Bueno, continuamos en la tarde del 88.9 en La Otra Verdad. Estamos en comunicación con el secretario general del Empleo de Comercio de Gálvez. ¿Cómo está, Carlos, durante tanto tiempo? Hola, Américo, buenas tardes. Un gusto poder estar charlando contigo. Sí, la verdad que hace mucho que no nos vemos y no charlamos, ¿viste? Así que es un gusto poder compartir este momento. Carlito, usted ha emitido un comunicado con respecto a lo que significa el periodo de fiesta, concretamente 24 y 31, un llamado, una advertencia concretamente a la gente que concurre a distintos negocios con respecto a los horarios que se plantean y lo que ustedes acuerdan anualmente, o está acordado ya de por sí, un horario fijo, un horario para el día sábado concretamente de cierre, ¿no es cierto?, los negocios. Sí, es así, Américo. Vos sabés que normalmente está establecido por la ley, también la 13.441 del descanso dominical establece que el día 24 y el día 31 de diciembre los negocios pueden estar abiertos hasta las 18 horas. Pero bueno, vos sabés cómo son estas cosas. Nosotros, si hay gente adentro de un negocio, no podemos sacarlo y tenemos que atenderlo hasta que se vaya, ¿cierto? Hasta que termine de realizar su compra. Por eso un poco este llamado, decirle a los patrones, pero también a la comunidad en general, que bueno, que haga con tiempo su compra, para que el compañero, que es un trabajador como ellos, el compañero mercantil, también pueda el 24 y el 31 a las 18 horas ya retirarse del trabajo, pues ese compañero también tiene familia, tiene que festejar, tiene que, a veces tiene que viajar y todas esas cosas. Entonces lo que estamos haciendo con esto es un llamado a decir, bueno, el trabajador mercantil y los comercios tienen que estar hasta las 18 horas. Aquella gente que va a realizar la compra, es un día que normalmente muchos negocios trabajan horas continuadas, así que tienen tiempo, que lo hagan con tiempo y todo eso, no que por ahí a las 6:05 de la tarde entra una persona a cualquier tipo de negocio, y sabemos que, bueno, cuando uno va a comprar no demora un minuto, salvo que vaya a un kiosco a comprar un paquete de pastillas, ¿cierto? La demora es mucho más, bueno, eso va a perjuicio de todos los trabajadores, ¿cierto? Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos hacemos todos los años, lo hacen todas las filiales del país, porque no es un problema nuestro, sino de todo el país, y normalmente, pero tenemos que también ser justos, que vemos que por la experiencia de años anteriores, normalmente la mayoría termina cumpliendo y cerrando las 18 horas, ¿cierto? Perfecto. Pero bueno, es un recordatorio y un petitorio amablemente a la comunidad de Gálvez, fundamentalmente. Claro. Carlos, lo que hace fundamentalmente estos días pasados, hubo, digamos, imprevistamente, se determinó un feriado a nivel nacional con el tema del festejo de la selección. A partir de allí, digamos, fue última hora de la noche. ¿Ustedes cómo afrontaron esta situación concretamente en los supermercados acá de Gálvez? Que te ayudaste a las 10, 11 de la noche y a partir de otro día la gente fue a trabajar concretamente. ¿Te redituaron ese día de pago doble? No, bueno. Sí, a ver, fue un poco desordenado el horario que salió. Además, nosotros recibimos una información, eso de las 6 de la tarde, un decreto que había terminado siendo falso, ¿cierto? Sí. Cuando yo llamo a Buenos Aires, a la Federación, me dicen los compañeros de organización, mirá, este decreto es un decreto por la numeración, se dieron cuenta que era una numeración anterior. Sí, estaba firmado por dicho que se había venido. Claro, exactamente. Bueno, pero me dijeron, mirá, se está evaluando y casi seguro que sale. Lo que pasa es que hasta que no salga oficialmente no podemos decir nada. Y bueno, así pasó. Y bueno, sabemos que eso dificultó, sabemos que hay gente, compañeros que fueron a trabajar, hay comercios que abrieron, pero bueno, quiere decir que fue un feriado decretado, un feriado nacional, al que algunas provincias decían que no se adherían, que se adherían o no. Un decreto, un DNU nacional no puede estar por debajo de lo que es una legislación provincial, ¿cierto? Claro. Así que bueno, aquel compañero que trabajó, sea media jornada o jornada completa, se le tiene que pagar doble. Si trabajó mediodía, por las 4 horas, si trabajó todo el día, se tienen que pagar doble, como cuando se trabaja un feriado nacional. Ya está legislado eso, de cuando se trabaja... A veces nacional. Lo que pasa es que desgraciadamente la situación que se da, ustedes, desgraciadamente hay mucho apriete en los supermercados, es un poco la preocupación que usted, más de la vez Jorge me lo manifiesta concretamente al aire, la situación que se han dado con compañeros que no han ido a trabajar un feriado, algo por el estilo, y las situaciones hasta de despido hubo. Sí, es verdad, y también hay casos que, bueno, lo hemos tratado, hemos hecho la audiencia correspondiente al Ministerio de Trabajo, no hemos llegado a ningún acuerdo, y bueno, hay que compañeros que están reclamando por vía judicial, ¿cierto? Que es una barbaridad que se le descuente el feriado y se lo suspenda, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, eso también es lo que falta, los organismos de controles que no cumplen, no hacen cumplir la legislación, ¿cierto? Bueno, ante eso no nos queda otro camino, nosotros hicimos todo legalmente para no crear conflicto, porque sabemos que, bueno, donde se crea un conflicto es muy difícil después que el compañero conviviera en su trabajo. Hicimos toda la vía legal, primero por vía telegráfica, después pedimos audiencia al ministerio, y en aquellos casos que no se ha aceptado, aquellos compañeros que han querido reclamar los días descontados, se le está haciendo la acción judicial correspondiente. Carlos, en lo que hace eso pasa fundamentalmente en los supermercados, y decir que todavía nosotros acá en nuestra ciudad, como en otras ciudades más, tenemos el tema del descanso dominical, sí. Pero debemos recordar que en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, y no toda la provincia, sino los compañeros viven trabajando. El único feriado que normalmente los compañeros de los supermercados que no tienen la ley de descanso dominical son el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Sí, triste, ¿no? Es triste. Bueno, y eso también es un llamado. Nosotros muchas veces hemos llamado a la solidaridad de una comunidad, ¿cierto? Cuando todos tienen la posibilidad vos fijate los fines de los feriados con fines turísticos, todo eso, para que la gente, y mucha gente lo utiliza para ir a pasear y todo eso, y el empleado de comercio tiene que estar trabajando, como que si no tuviera no sería un ser humano, no tendría familia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Claro. Pero bueno, eso es dentro del desorden que vivimos todavía, y bueno, y que no haya gobierno que tome las cosas, no es que decimos no trabajar, pero yo creo que tenemos el mismo derecho un compañero bancario, un compañero metalúrgico o un compañero empleado de comercio, pero bueno, sí. En la práctica no es así. Sí, Carlos, la mayoría se le paga como corresponde, pero bueno, nosotros decimos, si un compañero quiere ir a trabajar un feriado, porque lo dice la ley, bueno, perfecto, se paga doble y puede ir a trabajar. Si un compañero no quiere ir a trabajar, no se le puede descontar el día del feriado y suspenderlo, como se hizo en esta oportunidad de esos trabajadores, estos compañeros, ¿cierto? Tengo una consulta con respecto al tema. Esperemos que la justicia actúe rápido. Carlos, tengo una pregunta con respecto al tema de lo que significó el gobierno nacional, el pago de un bono a ese sector de tu gremio concretamente, que le alcanza este bono concretamente en lo que hace una cifra determinada. Mirá, el bono, el decreto es el 841, el decreto establece un bono de 24.000 pesos, no remunerativo, por única vez. Y bueno, nosotros también, aquí con los compañeros trabajadores mercantiles, eso lo tienen que cobrar. Tiene un techo, ¿cierto? Aquellos que superan los 185.859 pesos en bruto ya no lo cobrarían. Uh-huh. Para poder cobrar los 24.000 pesos, tiene que cobrar por debajo de 161.859 pesos. Porque sumado a eso, los 24.000 pesos daría los 185.000 que yo te planteaba anteriormente. Eso lo cobrarían todos. Si vos ganás, en lugar de 161, ganás 170, se te paga un bono, la diferencia para llegar, hasta llegar a 185,859, ¿cierto? Sí. Quiere decir que es proporcional para aquellos compañeros que trabajan jornada completa. Si trabajan media jornada, se paga ya el bono, es proporcional también. Sería la mitad si trabaja a mediodía. Claro. Y vamos a suponer, porque hace un rato también tuve una consulta acá en el gremio, telefónicamente, donde planteaban de un estudio contable aquellos compañeros que por ahí han entrado a trabajar en octubre, noviembre o en diciembre, que no va a cumplir cosas. Bueno, también el bono se paga en forma proporcional por los meses trabajados. Claro. Carlos. Somos militantes políticos, tenés toda una historia, fuiste concejal dos veces, lo que significa la política, y fundamentalmente el momento que vivimos a nivel nacional, lo que significó un planteo que hizo Cristina Fernández, digamos, en lo que significa la fórmula Fernández-Fernández, y a partir de allí, digamos, ¿qué óptica ves con respecto a la situación que estamos viendo en el país? Bueno, Américo, a ver, yo creo que como todos nosotros se había logrado una fórmula que hizo nuestra vicepresidenta actual, creo que muy importante, donde unió a todo el peronismo y a distintos sectores populares del país, bueno, lograr sacar del gobierno al gobierno liberal de Mauricio Macri, ¿cierto? Uh-huh. Porque bueno, no, pero bueno, por supuesto que teníamos otra expectativa, totalmente distinta a lo que está sucediendo. Si bien también comprendemos que se encontró a los cuatro meses con una pandemia que hizo desastre no solo en nuestro país, en el mundo entero, hizo desastre económico, bueno, de todo sentido. Pero bueno, nosotros creemos que hay cosas fundamentalmente que lo plantea muy bien la vicepresidenta cuando hace su discurso y sus presentaciones. No se ha cumplido con la expectativa, fundamentalmente, ¿cierto?, con el tema de la justicia, porque aquí vos fíjate lo que está pasando. Acá parece que está gobernando la Corte Suprema de la Nación. Sí. Esto se da cuenta un chico desde de 10 años, y bueno, y era sabido cuando nosotros sabíamos, porque el proyecto liberal de Macri, para poder llevarlo adelante, tiene que tener todos esos proyectos, como pasó en los años 90, ¿te acordás? Con la Corte Suprema menemista, que eran 6 contra 5, y bueno, acá tenemos que recordar que salió una ley, la privatización de, creo que de YPF, con un voto trucho, un diputado trucho, sí, que no se quedó, bueno, y la Corte Suprema avaló todo, porque ese proyecto, un proyecto liberal, tiene que estar apoyado por la justicia. Y bueno, y entonces el presidente tendría que haber sabido, o sabía, que la justicia que teníamos. Y acá no es decir, bueno, echemos los jueces esto porque no son justicialistas o son peronistas y pongamos, pero no. Nosotros se necesita una justicia independiente, una injusticia que verdaderamente, pero no esto que hacen cualquier cosa. Estos son delincuentes. Esto es una mafia. Hoy en la Argentina la está gobernando una mafia. La Corte Suprema, los grandes medios de comunicación y los grandes poderosos. Donde hacen lo que quieren a América. Bueno, y nosotros vimos ahí una debilidad del gobierno, porque si yo quiero un gobierno y quiero gobernar para lo que el pueblo me está votando, bueno, sé que sabía que se iba a encontrar con esas dificultades, bueno, pero por lo menos intentar modificarla. Pero yo creo que acá ni se intentó, se presentó un proyecto ahí, se llamó 20, 12, 40 juristas el proyecto y no pasó nada. Entonces yo creo que esto se cambia con una política seria, con el mismo gobierno tratando de movilizar a la gente. Acá no es ir y romper nada, sino movilizar a la gente para que tengamos una democracia en pleno. Esto nosotros no estamos viviendo en la democracia que soñamos aquello, como en el caso tuyo, el mío, cuando después de esa triste noche de pasamos de la dictadura del año 76 con 30.000 muertos y desaparecidos, bueno, volvía esa democracia, y con la democracia se come, se educa, se estudia, y esa es la democracia que nosotros queremos. Bueno, desgraciadamente no hemos vivido una década, una parte importante de esto. Acá lo hemos vivido, pero bueno, estos últimos años y con esta política neoliberal es imposible. Y además por lo que se viene. Si nosotros así no es, logramos, lo que se viene, desgraciadamente, si hay un cambio de gobierno que se diga fundamentalmente la vuelta a la derecha, es, digamos, está planteado ya, ¿no? Eliminación de los derechos de los trabajadores, eliminación del sindicato, eliminación de la paritaria, es claro. Carlos, sí. te quiero agradecer, fundamentalmente, vamos a seguir charlando en cualquier momento, y digamos, desearte lo mejor para vos, para tu familia, para el sector de los compañeros mercantiles, lo mejor para todos ustedes. Bueno, Américo, sí, bueno, cualquier momento seguimos charlando, te agradezco yo, también quiero hacerte llegar un fuerte abrazo y un saludo, que pase una feliz Nochebuena y próspero el 2023, ojalá que sea mejor para todos, para vos, para todos tus trabajadores, compañeros trabajadores municipales, y por supuesto, ya que me da la oportunidad, también a los compañeros mercantiles, ¿cierto? Y a todos los trabajadores en general, por supuesto, pero desearle que, bueno, que el 2023 nos cuente unido y lógicamente unido para defender esos derechos que nos, como he hablado anteriormente, nos van a querer quitar si que se modifica el gobierno actual. Gracias, Carlos, lo mejor para vos. Un abrazo, Nero. Chao, ahí chao. Estuvo Carlos Durante, el 88.9.